oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, podés escucharnos por www.laretaguardia.com.ar, a través de tu teléfono, a través de tu compu, a través de tu notebook. Y si no, podés comunicarte y hacernos algún pedido, alguna pregunta, a través de nuestro Facebook, OIDmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, a través de nuestra página, www.oidmortales.com.ar, y si no, en nuestra línea telefónica, en el 153-181-3126. Estamos nuevamente en el estudio Cabañas de la Laguna de San Vicente. Nos acompañan hoy acá en el estudio Garrafa, un fiel seguidor del programa y de las Cabañas de la Laguna. Carlitos, que también nos acompaña aquí desde el estudio mayor de Cabañas de la Laguna. Y por supuesto que cualquier intromisión que pueda suceder durante el programa no es nuestra responsabilidad, sino de los dueños de estas cabañas. Vamos a dejarlo por sentado. Pero bueno, aunque parezca un chivo, siempre trato de comentar cosas que me parecen interesantes y que están buenas de saber. Y la verdad, está bueno que ustedes entren a www.cabañasdelalaguna.com.ar y se pasen unos días de descanso, porque acá uno descansa y yo lamento profundamente tener que irme. Pero bueno, ya está, se acabaron las vacaciones, Cristina, ¿qué va a ser? ¿Y vos, Luis, cómo andás? Bien, bien, también aquí, bueno, esperando nuestro último día de vacaciones, terminando empezando este programa, terminando el día de hoy, ya después de un día bastante lindo, amanecí un poco nublado por acá, no sé en Capital cómo estuvo, pero acá estuvo nublado los primeros días, las primeras horas de la mañana, después salí mucho calor, estuvo bárbaro, así que bueno, nada. Hoy, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, vamos a tener un programa, no sé si especial, un programa bastante dedicado a eso, donde creo que vos tenés algunos audios, ¿no?, para poder escuchar. No sé quiénes son esos audios, son sorpresas. Sí, yo diría que vamos a ir sabiendo quiénes nos dejaron sus audios. También la invito a Natacha, a si quiere hacer un audio en vivo y quiere pensarlo y quiere decir algo, está invitada, porque tiene que ver con mis mujeres. Las mujeres que tienen que ver con mi historia, las mujeres que tienen que ver con mi aprendizaje, las mujeres que tienen que ver con mis compañías, de distinto tipo, ¿no? Porque no todo el mundo acompaña a otro de la misma manera. No todas son mis amigas, quizás, de la misma manera. Y me pareció, digamos, a partir de algo que surgió desde la retaguardia, que fue algo que ustedes, si quieren, pueden pedírnoslo, o entrar a la retaguardia y ver un trabajo que se hizo entre todas las retaguardias mujeres, que estuvo muy bueno. Bueno, yo también pensé, digo, ¿por qué no convoco a mis mujeres y que cada una de ellas diga lo que tenga ganas de decir por este día? ¿Sí? Porque el 2020, más allá de la pandemia, el final del 2020 para muchas mujeres fue un final intenso, con un cambio, o con el inicio del cambio, ¿no?, a través de la sanción de la ley del aborto. Y entonces, bueno, nada, me pareció que este Día de la Mujer tenía alguna otra connotación, más sumado al trabajo de la mujer en esta pandemia, ¿no? El, todo lo que nos pasó a las mujeres en esta pandemia, más allá de lo que les pasó a todo el mundo en general. Así que nada, me pareció interesante hacerlo, y teniendo en cuenta que a veces podemos tener algunas dificultades con internet o con los celulares y demás, dije, bueno, si cada una puede dejarme grabado lo que siente y lo que le pasa, también lo dejaré guardado en mi memoria del teléfono, esos recuerdos de cada una de ellas que me parecen valiosos para mí, y espero que también para los oyentes. Así que nada, yo después les iré contando quién es cada una, y las vamos a escuchar, ¿sí? A estas mujeres que hablan sobre el 8M. Si a Nati le parece, y a Luis le parece, podríamos ir empezando con un primer audio, que vamos a dejarlo correr primero y después yo les voy a contar quién es. A ver qué les parece. Este 8 de marzo, día en que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, es muy especial porque por primera vez lo vamos a conmemorar contando con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley 27.610, luego de 15 años de mucha, mucha lucha. Es una ley fundamental no solo para nuestro país, sino para toda la región de Latinoamérica. Y sabemos que vamos a tener que continuar unidas y luchando para lograr el cumplimiento efectivo de esta ley en cada provincia y en cada pueblo del país. Y en este día también reclamamos la liberación de todas las mujeres que se encuentran presas por abortar. Este 8 de marzo convocamos a la huelga feminista, fundamentalmente contra las violencias machistas. En estos dos meses se han producido 60 femicidios en 60 días. Solo el 4% de estas mujeres contaban con botón antipánico, y la mayoría de ellas había realizado denuncias judiciales. Por eso reclamamos la reforma judicial para que podamos contar con un sistema judicial con perspectiva de género y diversidad sexual. También reclamamos el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral, que cuente con contenido científico y laico, y también reclamamos la sanción de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans. El comunicado de este año va a comenzar diciendo que paramos para visibilizar las condiciones de superexplotación del trabajo que la crisis pandémica ha impuesto a mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binarias, porque somos quienes soportamos más tareas de cuidado en las casas y en los territorios, más bajos salarios y más desocupación, a la vez que somos que vivimos con mayor precariedad. Y también reclamamos una efectiva separación de las iglesias y el Estado. Como dicen nuestras compañeras de Ni Una Menos, esta huelga feminista se fundamenta en que nuestros trabajos y nuestras luchas son esenciales. Y como dicen las compañeras, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Un abrazo fuerte y mucha fuerza a todas las compañeras trabajadoras en este día. Bien, estábamos escuchando, creo que queda claro cuál sería la profesión de esta mujer que habla. Es Analía Más, es una de mis mujeres, como yo decía. Analía es abogada, se nota, ¿no? Se nota por su mirada desde lo legal, desde las situaciones de inequidad, desde todo lo que falta aún, y me quedo con su frase: somos esenciales. Las mujeres somos esenciales, más allá de todo lo interesante, digamos, y de todo lo que ya nos fue contando. Analía, hace unos cuantos años que la conocí también a través de otra amiga, y siempre que hay cuestiones de género, y desde que empezamos, creo que, bueno, ahora van a ser 10 años ya de Oíd Mortales, pero es como una columnista que nosotros sabemos que ella está ahí. Es más, estuvo adentro del Congreso cuando estábamos algunos afuera y otros adentro, en algunas de las leyes y en algunos de los momentos, en el matrimonio igualitario, bueno, en muchas ocasiones, ¿no? Viviendo con ella esto, o viviendo con ella marchas del orgullo. Yo he estado en una de las carrozas con ella saludando al público que íbamos pasando,

he podido estar en momentos en donde la visión de la mujer era una visión más bien doméstica, y que fue muy al comienzo de mi vida, ¿no? Las madres, los hijos, las madres en las casas, cuidando a sus hijos, alimentándolos, llevándolos y trayéndolos al colegio. Y luego fui pasando por otros momentos donde las mujeres empezaban a luchar por tener un espacio para sí poder seguir teniendo familias, si así lo deseaban, pero además ocupando lugares de producción, lugares de trabajo, lugares de liderazgo. Me tocó ser parte de eso. Crié a mis hijos trabajando toda la vida, toda mi vida profesional lo hice haciendo ambas cosas. Me siento muy feliz por ello. Debo decir que sentí en muchas oportunidades grandes diferencias, personas que preferían a veces preguntarles cosas a los hombres en lugar de a nosotras, donde parecía que las respuestas de ellos iban a ser mejores que las nuestras. Frente a eso tuve diferentes actitudes. A veces dejé que los hombres hablaran por mí, y otras veces, cuando me empecé a dar cuenta, empecé a hacerme escuchar, a decir. Mi vida ha sido como mujer una vida como la de muchas mujeres, de momentos más o menos difíciles. Pero reconozco en estos últimos años, y sobre todo cuando veo a las residentes jóvenes o a mis alumnas en la facultad, que ha habido un movimiento maravilloso de cambios muy importantes, de luchas, que quizás yo no veía con tanta claridad, pero que a través de ellas y a veces de mis propios hijos puedo verificar como importantes. Luchas por la igualdad de género, por la igualdad de oportunidades y además transformaciones al interior de cada uno de nosotros respecto a cómo miramos las realidades entre las diferencias, ¿no? Cómo vivimos las diferencias, cómo nos metemos con los otros que son diferentes a nosotros, y qué lugares les damos, cuáles son las cosas que naturalizamos, cuáles son los lugares que están naturalizados, por ejemplo, para la mujer, y cómo luchamos con eso. Así que me siento muy contenta, me siento muy orgullosa de ser mujer, y por el otro lado estoy muy agradecida a Cristina por haberme dado este espacio para poder hacer estas reflexiones. Muchas gracias. Bien, y quienes la conocen, es otra de nuestras habituales columnistas y presentes muchas veces en el estudio, es mi querida amiga, fonobióloga, compartimos nuestra profesión, Ana Fuchs. Ana es una de mis mujeres imprescindibles. Amiga, me enseña, me acompaña, creo que es de mis amigas la que más me critica y me ayuda con su crítica, ¿no? Como decimos en criollo, me caga a pedos, finito, finito, pero me caga bien a pedos, o sea, me hace bien las cuestiones, y algo que también me pasa es que yo la escucho, porque también uno puede reconocer que a veces a uno le dicen cosas y a uno le entran por una oreja y le salen por la otra. En este caso con Ana es una mujer que cuando habla, que cuando expresa, que cuando inicia algún proyecto, yo estoy atenta, porque yo sé que siempre voy a tener algo para aprender y que cuento con ella. Así que nada, muy feliz de que también haya participado en este espacio que estamos armando hoy en el programa con Luis acerca del 8M. ¿Cómo vamos, Luis? ¿Estás despierto? ¿Estás bien? ¿Te gusta? ¿Estás interesado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Escuchando la palabra de tus amigas, todas las personas conocidas, ya van a seguir escuchando también quienes tienen que seguir hablando en este día, y sí, personas muy reconocidas, también yo tengo un gran afecto por ellas, sé qué clase de mujeres son, ¿no? Y cómo cada uno en su lugar la pelea día a día. Bárbaro, sí, me parece perfecto, ¿te parece? ¿Seguimos o Sí, lo que yo pensaba ahora viendo la Nanti también es que en algunos medios o en algunos lugares las mujeres hicieron huelga y no fueron a trabajar. O sea, con lo cual ahí tendría que estar sentado TVL y vos tendrías que estar haciendo el programa solo. Y yo con Nati yéndome, qué sé yo, por ahí, las dos, a visibilizar lo nuestro. Pero, no sé, en mi caso, estando en yo hubiera estado en el hospital, yo estoy segura que me hubiera quedado en el hospital, pero hubiera hecho un día distinto, pero adentro del hospital, con mis compañeras, con mis amigas del hospital, con mis pacientes, o sea, hubiera hecho, ya lo hemos hecho otros años, ¿no? Por ahí a mí lo de la huelga, no sé, no me hubiera salido, quizás sea porque, no sé, es parte del trabajo que uno hace, qué sé yo, me parece, una amiga me decía, viene una mamá con un bebé y le vas a decir, no, mira, hoy es el Día de la Mujer, volvé, no podés, o sea, como que en ese sentido todavía no podemos organizarnos de otra manera, o que un hombre nos supla y diga, mira, no te preocupes que Juancito te atiende, yo me estoy yendo, o hoy no vengo. Claro, pero más que, por ejemplo, en el hospital ustedes, en el servicio tuyo de fonoaudiología, son todas mujeres, entonces ese día no funcionaría. ¿Qué sé yo? Por ahí, en algunas actividades de trabajo, mujeres y hombres, y bueno, el hombre bueno, sería... ¿y qué pasaría si no funcionara un día el servicio de fonoaudiología porque somos todas mujeres? Ya sé, pero ponele... una urgencia o algo así, no hay un pasa algo que se organizarían y como es un laburo de salud, como todo, como cada vez que hay un paro o una huelga de los profesionales de salud, o igual quedan guardias, que el hospital queda cerrado totalmente, también se organizarían y harían guardia. Sí, pero no tiene que ver nada de los paros, o sea, del paro, que es internacional, hay muchos países donde también las mujeres han parado, España también, tiene más con el reconocimiento o reclamo al reconocimiento de los derechos de la mujer que no lo tienen en todo el año, tiene que ver con eso, que las empresas, que los gobiernos sepan. Hoy estaba escuchando, por ejemplo, un dato del Banco Central. El 65% de las mujeres que trabajan en el Banco Central son profesionales. Ahora, ¿sabés cuántos cargos de dirección en ascensos así de directos hay en el Banco Central? El 66% son hombres. O sea es parte de un reclamo. Pensá, ¿cuántos directores de hospitales hay en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y cuántas directoras? 33. Debe haber uno o dos. No, mucho más. No sé. La mayoría son hombres también. En muchos lados está este bueno, tema. Por eso. Directores y subdirectores, todos puestos políticos. Porque si fuéramos a concursar, la cosa sería distinta. Seguramente habría más mujeres. Bueno, saliendo de este meollo, saliendo de esta cuestión, y cambiando un poquito de tema, porque también tiene que ver con el día a día, yo quería contarte, Luis, que me acabo de enterar que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en lo que se refiere a salud, flexibilizó el protocolo escolar en dos modificaciones. Una de las modificaciones es que los chicos ahora pueden usar las pelotas y las sogas. Perdón, hice un bloqueo justo. Porque antes, cuando hacían actividad física, no podían usar pelotas o sogas. Ahora sí, pero obviamente hay que lavarlas, limpiarlas, el protocolo. No sé cómo será el protocolo de las pelotas. Deben de haber dado cuenta que las sogas y las pelotas no respiran. Entonces pueden tirar los fluidos. Sí, igual está ya demostrado y se dice que cada vez menos es el contacto a través de elementos y demás. Pero bueno, colchonetas, sogas, pelotas, manteniendo la higiene adecuada, está aceptado. Y la otra modificación del protocolo es que se permite a los alumnos del secundario comer algo, llevarse algo para comer. Bueno. El tema es que sus papás puedan ofrecerle algo donde puedan ingerir alimentos en espacios semicubiertos o al aire libre, previamente se tienen que lavar las manos o con alcohol en gel. Entonces, sin la utilización de un comedor, bueno, que se puedan llevar algo para comer. Le voy a avisar a mi nieto, que está en tercer año, y le voy a preguntar a él a ver cómo se está usando este tema de los protocolos. ¿Se habrán dado cuenta que a mitad del día o a la mitad de la jornada lo empezaban a llorar y no sabían por qué? Hasta que le acercaban un pedazo de pan y eran como el perro de Pablo por ahí que salían ahí. Y sí, pero son de cuarta, la verdad que son de cuarta. Si están varias horas, llevarse un alfajor, que es algo que está cerrado, o sea, si pueden, o un turrón, una barrita, o una fruta, poner algo más. ¿Sabés cuánto tiempo lleva pensar y razonar eso? Es mucho. Después les agarra, como decíamos en la época mía, un surmenaz que no les cuesta un montón salir. Mi nieto está muy contento, lo de la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, que lo dejan ir con la bici, y él, bueno, él está feliz que pudo ir con la bici, por más que no sean muchas cuadras, pero antes tomaba colectivo, y la escuela sí les permite ingresar las bicicletas y dejarlas todas en un lugar como, digamos, como una cuestión de mayor cuidado por las bicis, ¿no? Porque él ama a su bicicleta. A esta altura de su vida, esa bicicleta es mucho más que para otro momento de la vida de cualquier persona, ¿sí? Bueno, está, no sé, ¿querés seguir echando audios de tus amigas? No, si en lugar de escuchar un audio, una de mis compañeras del hospital me dejó algo escrito. Me dijo, prefiero que lo leas vos. Mi compañera se llama Estela Cis, ella es una trabajadora del Hospital Peruano, de toda la parte de laboratorio, pero yo la reconozco a Estela como una gran compañera del hospital y una mujer que tiene un perfil, ¿vieron cuando uno dice, esta mujer tiene un perfil gremial impresionante? En el gremio de ella hay un muchacho que es el dirigente, digamos, pero realmente, y esto es una opinión personal, ella le pasa por arriba, es intensa, es increíble, me encanta ese perfil que Estela tiene. Y Estela me decía que hoy 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, recordamos la lucha histórica de las mujeres para conseguir igualdad y equidad de derechos laborales, políticos y sociales. Estamos lejos de conseguirlo, la sociedad continúa sosteniendo una cultura basada en prejuicios machistas. Los resultados están a la vista, inequidad salarial, limitación en el acceso a los puestos de decisión en todos los ámbitos laborales, sindicales, políticos, etc. Todas las mujeres padecemos a diario acciones de machismos que están aceptadas por las comunidades. Por eso es una lucha cultural permanente cambiar nuestros códigos de convivencia. Un punto y aparte es la violencia de género que sufren las mujeres en la intimidad de sus hogares, ante las fuerzas de seguridad cuando denuncian y ante la falta de responsabilidad en las decisiones judiciales. Así quedan expuestas e indefensas ante la violencia machista que las mata diariamente. Hoy y siempre, vivas nos queremos. Gracias, Estela. Me he escrito estas palabras y ya las leí. Seguramente vos las hubieras dicho mejor. Ella decía, no, decilas vos. Pero bueno, ya están dichas. Si les parece, volvemos a hacer un cortecito con una pauta, ponemos algún otro tema musical y seguimos después con más mujeres de la retaguardia o inmortales. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisa hice tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar al pie del calicanto. La luna cuando pasa de inubi serenata la cresta del sausal, y al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en la oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Serena, prendida mi cantar, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena, prendida mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Y vamos escuchando Luna Cautiva, qué linda esta canción. Luna Gallista y amigos, y la voz femenina que se escucha, Rocío Acuña. Recuérdenla, googleenla, búsquenla, Rocío Acuña. ¿Cómo canta esta piba? Me encantó, la descubrí en esta canción. Estás puteado, Luisito, no te escucho, discúlpame, te tengo que leer los labios. Una canción del Chaco Rodríguez. Chaco Rodríguez, que preso muchos años, ese tema lo compuso en la cárcel. Sí, es un tema hermoso, pero también sí. Tuvo que ver con el descubrimiento de esta voz, ¿sí? La voz femenina, muy linda, me encantó. Y creo que en realidad estoy pensando que este tema lo saqué de un programa que salió en donde estaba nuestro amigo Matías. Allí estuvieron los Luna Ballista y amigos. De ahí lo saqué, ahí lo descubrí. Ahí lo descubrí, en un programa en donde estuvo Mati. Bien, vamos a seguir entonces con este 8M y vamos a escuchar ahora el audio número 3. Hola, buenas noches. En este día en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, quiero expresar mi reconocimiento en especial a las mujeres de la ciencia y la salud, en estos tiempos que estamos viviendo, por el importantísimo aporte que cada una realiza desde el lugar en que le toca actuar. También deseo que sigamos trabajando por un mundo más igualitario, en donde se haga realidad la igualdad de oportunidades para todos, sin violencias, sin estigmatizaciones. Es mi deseo que sigamos educando en la no violencia, en la tolerancia, en la empatía a las generaciones que en breve van a ocupar lugares de referencia y de liderazgo. Gracias por el espacio y les mando un gran abrazo. Bien. Es la que escuchamos en general, creo que no ha salido nunca en el programa. Se llama Teresa. Teresa Gargantini fue mi alumna en la universidad hace muchos años. Y después terminamos siendo amigas. Y me pareció interesante porque ella es alguien que trabaja en salud y que trabajando en salud se agarró el COVID. y estuvo complicada, y que el día de su alta le dijeron, usted se tiene que quedar internada porque el COVID le dejó una trombosis que tenemos que tratarle y no se puede volver a su casa. Así que el día que se va de alta se quedó internada por una trombosis, pobre Teresa. Es una gran trabajadora, y es una trabajadora en medios privados, pero con una mirada pública, con una mirada de alguien que trabajara en lo público, y yo estoy muy orgullosa de ser su amiga, de haber sido su maestra en su momento, y que sea una de esas alumnas que los maestros estamos felices cuando nuestro alumno supera ampliamente al maestro. Así que bueno, si a Nati le parece, nos vamos a ir a otro audio, rápidamente, así. El Día de la Mujer, ¿quién hubiera pensado que podríamos llegar a tener un día, el Día de la Mujer? Y sin embargo, acá estamos. Algunas reflexiones sobre el Día de la Mujer que se me ocurren son las siguientes. Por supuesto, hemos llegado muy lejos y, como sabemos, a partir, por ejemplo, de los femicidios que suceden, todavía tenemos muchísimo camino por recorrer. No es sencillo, el patriarcado es muy antiguo, los femicidios tienen que ver con control, con problemas de salud mental, y por supuesto con el patriarcado en sí. Una de las cosas que me parece importantísimo destacar en un día como por ejemplo el de la mujer, y en realidad todos los días, es que más que nunca tenemos que estar unidas. Una de las cosas que sucede en la sociedad en general es que, como bien dijo Maquiavelo, divide y reinarás. Entonces, si estamos desunidas, es mucho más fácil pegar un golpe, sea cual fuere el golpe. Por ejemplo, el del femicidio es el que se me ocurre. Pero si estamos todas unidas y todas cuidándonos entre todas, es mucho más difícil atacar. ¿Qué quiere decir cuando estamos separadas? Quiere decir que la sociedad en sí muchas veces nos divide, flacas contra gordas, pobres contra ricas, viejas contra jóvenes, casadas contra divorciadas. Y si vemos un poco, vamos a ver que muchas veces cuando nos encontramos y cuando no estamos ni filosóficas ni políticas, decimos cosas que en realidad van en contra nuestra. Hablamos mal de una persona porque o está sola, o está divorciada, o está casada, y cómo está con este, cómo no está con este, cómo no hizo dieta, cómo se dejó estar, cómo está tan flaca. Creo que una de las cosas más importantes es dejar de desunirnos entre nosotras con esas cosas y esas charlas sociales que en realidad no llevan a ningún lado más que justamente a dividirnos. Es algo que parece tonto, pero que en realidad es muy importante porque va al corazón de lo que significa enjuiciar a otra persona. Esto nos lleva a que si el otro piensa distinto o hace algo distinto de lo que nosotros creemos que está bien, entonces es una mala persona o está equivocado. Una de las formas de unirse es pensar que hay lugar para todas. Y cuando digo para todas, no quiero dejar de lado el tema de género. Mujeres somos todas las que somos heterosexuales, las que somos gay, incluso las que somos transgénero. más podamos unirnos, mejor va a ser para la causa total. No nos olvidemos que las mujeres transgénero también sufren muchísimo femicidio. Bueno, creo que estas son las reflexiones que se me ocurren y por el momento no se me ocurre nada más. Pero si pienso en algo más que me parece que pudiera ser útil, espero poder poner mi granito de arena. Un saludo a todas, muchas gracias. Y desde Estados Unidos, Irene Seltzer en Atlanta, mostrando que hace mucho que no estaba hablando tanto español, porque yo me doy cuenta cuando ella está hablando mucho inglés, volver a hablar en español a veces hay como dudas. ¿Cómo se decía esto en español? Unánimes absolutamente imprescindibles. Mi compañera de banco de la secundaria, mi compañera de vida, mi testigo de situaciones de violencia que yo padecí, mi testigo de situaciones de destrato, maltrato que yo padecí en mi vida y que ella está siempre conmigo y nada, es una de mis imprescindibles. Es alguien que también cuando tengo alguna duda consulto y escucho con la cabeza muy abierta todo lo que ella tenga para decir. Y piensen que lo que ella habló desde una mujer que vive en Estados Unidos. Y no se nota la diferencia, ¿no? O sea, que estas cuestiones nos atraviesan sin importar en dónde vivas, en qué continente, en qué país, en qué tipo de sociedad. Bien, vamos a un audio más, que sería el audio número 5, Nati. Pobre Nati, ahí la tenemos. Ni que fuera a propósito, Nati, perdón. Soy Eugenio Otero, soy parte del colectivo de comunicación La Retaguardia y también del equipo docente del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín. En este día de lucha me interesa especialmente recuperar la importancia de la educación sexual integral de la ESI en conseguir más y más derechos cada día para las mujeres, las niñas y las diversidades. Por un lado, entendiendo que la educación sexual integral no debe ser una premisa vacía, sino que necesitamos que la ESI sea una oportunidad y un espacio de emancipación, un espacio en el que podamos conseguir para las niñas y las mujeres y las diversidades los lugares que realmente nos merecemos y deseamos. Para poder avanzar en derechos sexuales, en derechos reproductivos, como lo hemos hecho con la conquista de la interrupción voluntaria del embarazo, me parece también que hay un tema muy importante que muchas veces resulta tabú en las aulas y que tiene que ver con la prostitución, con la explotación sexual, y a veces por esta discusión que divide aguas en el movimiento feminista y que tiene que ver con el reglamentarismo versus el abolicionismo, no nos animamos también porque muchas veces las y los docentes se sienten sin instrumentos para abordar estos temas que suelen ser tan comprometidos ideológicamente y moralmente, ¿no? Pero nos perdemos la enorme oportunidad que puede ser la ESI para cuestionar las masculinidades, para cuestionar el modo en el que muchas veces los varones convierten a las otras personas en objetos que pueden ser utilizados para su placer. En este sentido, entendemos que la educación sexual integral en la prostitución y en muchos otros temas es una oportunidad de conseguir nuevas masculinidades, nuevos varones que puedan llevar adelante las relaciones de igualdad que queremos. Así que bueno, a seguir trabajando fuerte por más derechos para todas y todos. Bueno, muchos es alguien súper conocido, esta voz, es una voz de La Retaguardia. de algunos programas y es nuestra amiga María Eugenia Oterio desde ya. Es mi amiga, yo la aprecio muchísimo haberla encontrado. Creo que una de las mejores cosas que me pasó en La Retaguardia es ella. La admiro, la admiro también por su capacidad reflexiva, por, no sé, me parece una mina súper, súper, súper inteligente, súper abierta, súper piola, y bueno, y le agradezco que también haya dejado su participación. Si van escuchando o van recordando cada uno de los audios, vieron que sin ponernos de acuerdo, cada una de estas mujeres habló de distintas cosas, pero hablamos todas de lo mismo, pero en realidad es de distintos lugares. Y la verdad que es maravilloso. Creo que la elección que hice de mis mujeres, como digo yo, es maravillosa. Así que vamos con el último audio. ¿Qué te parece, Nati? Bueno, este es un saludo para todo Oíd Mortales y especialmente para las mujeres que lo hacen, que lo construyen, que lo pensaron y, ¿por qué no también?, aquellos varones que acompañaron este proyecto, por supuesto. En este día donde conmemoramos el Día de la Mujer, es un día de reflexión profunda sobre todo lo que hace a la construcción del ser mujer y de todas las femineidades. Aquellas que transitamos todos los días espacios menos amables, como pueden ser los quirófanos, la salud en algunas ocasiones, donde quizás la hegemonía masculina prepondere, desde hace tiempo estamos haciendo camino y allanando los caminos, no solamente por nosotras, sino por las que han de venir, y ese es el trabajo constante. La labor y el compromiso de hacer este mundo más equitativo, más igualitario y, por supuesto, de esta manera, más libre. Mi más cariñoso saludo sororo para todas mis congéneres en esta fecha. Bien, estábamos escuchando ahora como último audio a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz. Ella es médica, otorrinolaringóloga, fue en algún momento parte de nuestro programa y siempre como persona de consulta y en distintos temas, no solamente temas que se relacionan con lo médico, es que ella participa con nosotros. Así que bueno, también es una de mis mujeres a cuando, según los temas que yo tenga que decidir, me importa mucho su opinión, me importa mucho que ella me acompañe en algunas decisiones, sobre todo porque tenemos que ver con un espacio de salud en común, que es el Hospital Pirovano, y que compartimos. Así que nada. Bueno, gracias a todas las mujeres que estuvieron hablando. Nati no tiene hoy uno de sus mejores días, así que la vamos a excusar hoy de que hable. Le vamos a mandar un besito. Y que, bueno, y que ya va a pasar, ¿viste? Son días que a uno le pega y nada, y está así como a flor de piel. Yo hoy estuve con una remerita que sea ni una menos, que me hizo Pedrito Otero, que estaba buenísima, que hacía años que la tenía y no me la podía poner, y como ahora me va, ¿viste? Me la pude poner y la tuve acá paseando la remerita por todo San Vicente. Nati, si te parece, ponemos un pequeño separador y volvemos al piso, que ya terminamos este programa. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Sí, Luis, querías contarme. No, cortito, después de Vacunate en las jornadas, ahora viene vacunate docente, porque a partir del miércoles acá en la Ciudad de Buenos Aires se va a empezar a vacunar a docentes y trabajadores de escuelas. Son las vacunas Sinopharm para menores de 60 años y en una primera instancia van a convocar a personal de dirección y gestión, personal de supervisión e inspección, docentes que están al frente a alumnos de nivel inicial, nivel primario, primer ciclo y educación especial. Dice que se va a vacunar en forma escalonada en las etapas de prioridades definidas en el Consejo Federal de Educación. Este sábado que pasó se hizo el empadronamiento para el personal docente y no docente, que va a ser tanto para escuelas públicas como privadas. Tienen que entrar a una página del gobierno de la ciudad y llenar un formulario donde allí, bueno, le van a dar todas las indicaciones, y para el día que tengan que ir a vacunarse tienen que ir con el DNI vigente, exhibir el último recibo de haberes con la confirmación del turno que le dieron. Bueno, empiezan a vacunar. Bien, yo tengo que contarles que el martes pasado la vacunaron a mi mamá con la AstraZeneca, en un poquito así con una febrícula, pero arrancó bien, porque hay otros lugares de vacunación de gente mayor que parece que hay colas y no está muy cómodo, sobre todo ahí en la rural, parece. Pero acá, en este club sin rumbo de la calle Tamborini y Constituyentes, en el barrio cerquita de la General Paz, ¿sí? El tanque de gas, que se llama. Bueno, todo estuvo muy bien. Bueno, nos vamos a ir yendo. Le mando un beso a Julio Pardo, dos besos le mando a Nati hoy. Y nos vamos a ir con un tema que se llama Samba del Laurel y lo canta Edith Rossetti, divina, también me encantó, la descubrí a partir de ver una película de alguien que hubiera cumplido años y que fue nada más ni nada menos que Ramón Carrillo. Entre tantas frases que dijo Carrillo fue: solo sirven las conquistas científicas sobre la salud, estas son accesibles al pueblo. Este Carrillo la tenía tan clara. Y si pueden ver alguna película contando la historia de Carrillo, realmente es muy interesante. Así que bueno, nos vamos a ir hoy entonces con la Samba del Laurel, Edith Rossetti, que la saqué de una de las películas que cuentan la vida de Ramón Carrillo. Es interesante, ¿eh? Es muy interesante conocer la vida de este médico. Gracias, Luis, por acompañar el programa. Muy bien. Sí. Mañana a las 20, yo en oír en otras voces, otras propuestas, que también tengo un par de temas interesantes. Muy bien, nos fuimos. Chau, chau. Gracias a todos. Chau, chau, y a todos. Nati. Chau, buenas noches. Si lo verde tuviera otro nombre. Chao, Nati. Recién. Chao, chao. Debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua, laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjamelo ver.